Saludos, ¿de dónde nos visitan? De aquí de Villahermosa, Cárdenas. Los amigos de Huimanguillo también, saludos de Cárdenas. Y nos vamos a comer un pez de lagarto asado, pero con el palo atravesado. Y los amigos de Macuspana, saludos. Saludos para el pez, dice. Saludos, claro, vamos a continuar un temita más. Para la familia Pérez, ¿dónde te agarró el temblor? Para Tenosique, Tabasco. Saludos también. Y los amigos de Cunduacán. Claro. Para la familia Soberano también, ahí en Cunduacán, Tabasco. Para toda la familia Soberano, claro que sí. Los amigos de Cuaxa, por allá, saludos. Y arriba el América, señores. Y el América. Ahí no se oye. Y el América. No se oye más fuerte. Y el América. Y los músicos. También, chale, qué onda. Y dice así, vale ahí. Cuando bailaba vi que mis pasos daban de dos en dos. Era que estaba temblando con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese reventón. En medio de la cocina, en casa de la vecina, bailando con Macorina, muy cerquito del bordón. Ay, anoche cuando bailaba vi que mis pasos daban de dos en dos. Era que estaba temblando con tanta bulla ni se notó. El ritmo que se tocaba tenía más fuerza que todo aquel temblor. Y nadie quiso salirse para dejar ese reventón. Chuchito, en medio de la cocina, en casa de la vecina, bailando con Macorina, Tabasco. Saludos para la coreógrafa de Nati, su excelencia por allá. Saludos con cariño. La del pollo. Cochinéame, cochinéame. Me sigue gustando que me cochinees. ¿Cómo yo? Muévelo, gordito, muévelo, Tano, muévelo. Palmas. Muévelo, Tano, a ver, acá, acá, acá al frente, por favor. ¡Venga las palmas! A ver qué pasó con las palmitas. Las palmitas. ¿Hay flota o no hay flota? ¿Hay flota o no hay flota? Saludos para los amigos de Mundo Nuevo, Veracruz. Claro que sí, para la familia de. Para el pollo de Macuspana. Saludos para el pollo de Macuspana. Vamos a dedicarles un temita para el señor Celedonio, productor del programa Muévete. Por allá saludos, Celedonio, perdón. Con todo respeto, saluditos. Un gran programa. Hola TVT. Ah.